Bueno, estábamos ahí haciendo la referencia puntual a lo que sucedió hoy en Tandil y finalmente pudimos establecer la comunicación, Martín. Exactamente, estamos en línea con Griselda Altamirano, integrante de la agrupación Primero de Octubre y parte de las familias que estaban allí en estos terrenos que comentábamos hace un ratito. Hola Griselda, ¿qué tal? Buenas tardes, si se puede decir de esa manera. Hola, buenas tardes. No te escucho muy bien. Bien, ahí vamos a intentar mejorar el contacto. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Resultaron lastimados luego del desalojo alguno de ustedes? No, porque no hubo resistencia en realidad al desalojo. Después de ya conocida la posición de la jueza de no dar un lugar a la apelación y que la correlación de fuerza no daba para mayores, más de lo que ya hemos hecho, no, nos retiramos pacíficamente. Bien, es fuerte, me imagino, ¿no? La imagen de lo poco que habían empezado a construir en ese territorio con toda la legitimidad y la legalidad que ustedes habían demostrado, de repente ver el avance de las topadoras, no solamente de un desalojo, sino fundamentalmente de las topadoras con las fuerzas de seguridad. Exacto, digamos. Ver cómo pasan las topadoras y tira todo, a pesar de tener derechos de la tierra, a pesar de tener razón, que no existe justicia para la clase trabajadora y que siempre las leyes y todo es una cuestión de interpretación. Sí. Y según a quién se esté juzgando, la interpretación de esas leyes. Hemos sufrido en carne propia la independencia que no tiene esta justicia y que está ligada al poder político. Lo hemos visto hoy en Villa Paulita, que todos los poderes se hayan conjugado para que este día haya llegado. Te llena de impotencia y al mismo tiempo te llena de odio de clase saber que estas personas actúan de esa manera y que solamente enfrentándolas, como lo hemos hecho durante todo este tiempo, vamos a lograr algún cambio. La verdad es que la correlación de fuerza no nos daba y íbamos a perder más nosotros, y lo que faltaba también era que alguna de las personas que avanzaban en conciencia en este proceso de lucha de 3 meses saliera lastimada y el saldo aparte de haber perdido su casita, su terreno, sus sueños, también ser lastimado. ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que hicieron entre ustedes luego del desalojo? ¿Se juntaron? ¿Cómo va a seguir? ¿Cómo continúa todo esto, Griselda? Bueno, nosotros por pronto el jueves tenemos asamblea con todos los ocupantes y bueno, vamos a dirigir todos nuestros esfuerzos al gobierno municipal, que es el encargado y el responsable, que accionó directamente para que este trabajo se llevara a cabo, para cubrir a todos los corruptos que tienen en el gobierno, en su propia familia, el intendente Miguel Ángel Lundi. Así que bueno, vamos a encabezar un movimiento que vamos a tratar de que sea lo más amplio posible, de todos los sin techo en Tandil, y si el intendente le gusta que le tomen los terrenos, vamos a ir a la municipalidad a pedírselo, 200 o 200 de los que sean. Y si no da acceso a la tierra, los sistemas populares, a los trabajadores, nos quedaremos viviendo en la municipalidad. ¿Cómo se vive esto en Tandil, más allá de ustedes mismos, digo, y de las personas que están sin techo, más a nivel general? Me imagino que es un hecho que está conmoviendo a la ciudad. Sí, la repercusión en general no la conozco, pero para el fin de la lucha de Villa Paulita se pudo instalar el tema de la vivienda, de la necesidad de vivienda, y también hemos instalado el tema del negocio inmobiliario, que es lo que hacen con la tierra. Porque siempre cuando un trabajador toma posesión pública y pacífica de un lote, es un usurpador, es un delincuente. Pero cuando es una persona con otro poder adquisitivo o algún funcionario, es un poseedor con ánimo de dueño y está ejerciendo un derecho de usucapir. Entonces, todas esas diferencias se marcaron en esta lucha y pudimos plantear también cuál es la necesidad real de tierra y qué es lo que estaba haciendo este gobierno con la tierra, que era dejarnos esta condición de cefalía de vacancia para seguir haciendo el negocio particular y lo reclamarla para el Estado. ¿Por qué considerás que Mario Cerviño y el presidente del Consejo Deliberante, Juan Pablo Frolic, finalmente consiguieron la adhesión de todos los sectores políticos que integran el municipio y también el Consejo Deliberante para llevar adelante este desalojo? Porque acá no hay un gobierno de oficialismo y un gobierno de oposición. En Tandil gobiernan las inmobiliarias, los abogados, las escribanías. Entonces, todo lo que está ligado al sector inmobiliario es lo que representa las clases dominantes en esta ciudad. Y cierran filas. Cuando ven afectados sus intereses, cierran filas, como lo ha hecho en una sesión extraordinaria del Consejo Deliberante, votando unánimemente el rechazo a una ocupación que ni siquiera sabían todavía si se trataba o no de una usurpación o de una ocupación. Eso quedó demostrado. Entonces creemos que eso también ha quedado claro en esta ocupación, ha quedado claro en Tandil, ¿no? Que no hay un partido que representa a los poderosos y otro que representa a los trabajadores. Acá en Tandil no nos representa a los trabajadores nadie. Mauricio Macri, el presidente electo, se encargó de repetir en una y otra oportunidad que el estandilense, digamos, más que nunca hizo campaña sobre su lugar de pertenencia, su lugar de nacimiento, su lugar de adopción tal vez también. Y sin embargo, esta realidad que vos estás contando no trascendió, ¿no? No es un tema que se haya conocido, por lo menos en la mayoría de los medios nacionales. ¿Cómo vivís que, justamente, que haya sido electo Mauricio Macri y que haya hecho tanta campaña con Tandil y con su pertenencia a la ciudad? Y es que Tandil, para estos sectores, tiene que formar una ciudad elite, que los trabajadores sean expulsados, ya con los valores de los terrenos, implica una expulsión de esos trabajadores, que trabajó para comprar un lote de 400.000, 500.000 pesos. Entonces, todo este paraíso sea solamente reservado para el que tiene dinero, para personas como Mauricio Macri, como el intendente Lungi. Que sea electo Macri siendo tandilense, no es lo peor de todo, que sea tandilense, lo peor de todo es que haya sido electo Macri. sabiendo lo que va a suceder y lo que va a suceder y el daño que va a ocasionar a todos los sectores populares. Imagínate que no había terminado de asumir y el simple hecho de haber sido electo y haberse alineado a nivel nacional y provincial, y acá a nivel local, obviamente que Lungi también ganó con Cambiemos, ya les dio la fortaleza suficiente para avanzar o intentar avanzar a palos con una ocupación, con derecho, con un fallo que es un amarracho desde el punto de vista jurídico, otorgando una posesión, una tenencia o una asociación vecinal que ni siquiera personería jurídica tiene. Entonces todas estas cosas suceden y son posibles porque se creen con el poder para hacerlo. Y creo que una de las tareas en esta nueva etapa es poder agrupar a todos los sectores, organizaciones y lo que haya para enfrentar lo que se viene, que es esto que vivimos hoy. El que piensa enfrentar y luchar para no dejarse arrancar sus derechos, lo va a hacer a palo. En el caso de Bocio, que también es tandilense y que fue uno de los promotores de una política de vivienda como el Procrear, ¿eso no acercó ningún tipo de solución, aunque sea intermedia, para empezar a resolver la problemática que ustedes están planteando? No, específicamente Procrear da solución a un sector determinado y que no es precisamente la mayoría. Lo que venía a dar mayores soluciones era el Plan Federal de Vivienda, pero hace muchísimos años que no había cantado, por lo menos 7-8 años. Lejos de brindar soluciones, Pablo Bocio ofreció gendarmería para poder desalojarnos. Entonces, en una clara muestra de diferenciarse de nosotros y de poder agradarle a los sectores a los que también representa, igual que lo mismo. Ahí nos sí, escuchando. Ahí se cortó la comunicación. Griselda, ¿nos escuchás? No, de rato que se corta. Bueno, ahí sí, se perdió un poco la señal. Te agradecemos el contacto. Lo último tiene que ver con, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que viene? Y nosotros ahora, bueno, vamos a tratar de organizar, todo el grupo que obviamente que nos alojaron, el jueves tenemos una asamblea. Y vamos a avanzar. La jueza en el momento dijo, para poder frenar el desalojo, que es lo que le pedíamos nosotros, la única persona que lo puede hacer es el intendente. Entonces, bueno, si el intendente sé que no le gusta la toma de tierras y quiere dar un escarmiento en relación a esto, Esto solamente lo único que hizo fue fortalecernos, avanzar en conciencia lo suficiente para poder entender cuál es nuestro enemigo principal en este momento y quién es el que no nos viene el acceso a la tierra. Así que contra él vamos a avanzar organizados a partir del jueves en un movimiento, tratar de generar un movimiento de los sin tierra acá en Tandil, que nos permita agrupar a más personas, no solamente los que decidimos poner el cuerpo en la situación, ir a la toma de tierras y que estuvimos dispuestos a enfrentar el desalojo, sino a todos los que tampoco tienen acceso a la tierra y aún a pesar de esas condiciones no pudieron hacer como nosotros lo que hicimos durante 3 meses. Organizar a todo y llevárselo a la casa del intendente, que es la municipalidad. Y si no consiguen los lotes, nos quedaremos a vivir ahí. Griselda, la última. ¿Hay causas penales contra ustedes? ¿Contra alguno de ustedes? En relación a esto último, todavía no lo conocemos. En teoría no hubo resistencia a la autoridad, no debería haberlo, pero bueno, sí tenemos una causa, yo tuve una causa anterior por sedición, incitar a la violencia. En este mismo sentido, el solo hecho de haber organizado la resistencia en desalojo puede que ocasione otra causa, pero la verdad que hasta ahora no me notificaron de nada. Está muy bien. Griselda, gracias, un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego.